escucha, tu lucha es nuestra lucha. Las Heras, escucha, tu lucha es nuestra lucha. Las Heras, escucha, tu lucha es nuestra lucha. Bueno, buenas tardes. Poco queda por decir, poco queda por denunciar alrededor sobre este infame fallo. Es realmente un honor estar en esta plaza y una enorme satisfacción haber podido hacer oír a los compañeros de Las Heras este grito unánime de compromiso con la solución de los compañeros, de compromiso con la continuidad de la lucha, de compromiso con nuestro propio destino como clase trabajadora. Fue también un honor acompañarlo no solamente a Amsafer Rosario, sino también a la seccional ATE de Rosario, donde más de 150 compañeros también se comprometieron a seguir esta lucha. Habíamos estado el 12 de diciembre en Las Heras, cuando ese fallo desastroso, tremendo, increíble, era silenciado por los festejos de 30 años de democracia. Esa vergüenza de que en nuestro país se pretenda condenar a trabajadores por haber luchado no solamente contra el impuesto al salario, no solamente contra la precarización laboral, sino por haber hecho esa pueblada como recurso unánime, esa pueblada masiva que dijo que en Las Heras la represión no podía pasar, que no podían ser los gendarmes, que no podían ser las balas la respuesta a los reclamos de los trabajadores. Y es esto lo que hoy nos une en esta plaza. Pero no solamente, tenemos que decir que nuestras seccionales, que en ATE Sur Lomas y en Almirante Brown, como también en Bahía Blanca, el mismo 12 de diciembre, cuando todos los medios callaban, cuando todos los políticos que se dicen opositores y campeones de la democracia por derecha, cuestionando al gobierno y el mismo gobierno silenciaban esto, había seccionales y trabajadores que en asamblea ya habíamos resuelto parar ese día y poner en nuestra lista de reclamos no solamente el aumento al salario, no solamente los puestos de trabajo, no solamente rechazar los despidos, sino también la absolución de los compañeros de Las Heras. Y confiamos en esa fuerza y en esa unidad, porque hace 2 años, allí solito, en Lomas de Zamora, pero con la unidad que logramos, pudimos echar un represor que el Frente para la Victoria había incluido en sus listas y que había sido votado como presidente del Consejo Escolar. Y ahí estábamos rodeados también de los compañeros de la Asociación de Exdetenidos, de las madres que hoy estuvieron acá, de muchísimos de trabajadores. Y habíamos logrado en cada escuela la unidad necesaria también para parar contra ese intento represivo. Quiero decir que tenemos enorme confianza porque hemos visto en este tiempo cómo florecen los comités, cómo cuando se escucha a Ramón, cuando se escucha lo que pasó, cuando se conoce el problema, espontáneamente surgen los compañeros el rechazo, la solidaridad a través de colectas, de firmas o de lo que sea. Y quiero decir que estamos acá no solamente porque la democracia no ha resuelto estos problemas, sino porque detrás de este Estado, que solamente defiende certeramente los intereses de las grandes empresas, están las multinacionales, está el imperialismo, que sigue queriendo explotar nuestros recursos y nuestra mano de obra, que sigue queriendo condenarnos a la miseria y al hambre, que nos endeudó como país y hoy cobra la deuda que se recorta de las escuelas, de los hospitales y de los salarios. Y que ese mismo imperialismo provoca golpes institucionales, militares, alimenta todas las cadenas represivas y también está poblando de bases militares toda nuestra América para que los trabajadores no demos esta respuesta, que sin embargo vamos a seguir construyendo porque conocemos que en la unidad de los trabajadores y el pueblo está la posibilidad de ganar una sociedad sin explotadores ni explotados. Muy bien, muy bien.